en tus oídos, DJ Dani Carabajal. Es primavera, árbol y flor, como que tú vi volando voy. Yo no odio y he aprendido a perdonar, en caricias y en el barro he caminar, sin olvido mi guitarra está. Siempre le digo a los compañeros, y sobre todo a Claudio, a los compañeros que vienen luchando desde hace tiempo dignamente, no hay que callarse, no hay que callarse, hay que decir las cosas en el momento justo, por la necesidad de todos, de compartir, de ser solidarios, de ser hermanos, de ser compañeros. Encarnando el sueño del viejo conquistador, nos dan con la espada del silencio y del miedo. ¡Che, ya veo! ¡Todos vamos a callar! ¡Aunque alguien aquí no nos quiera escuchar! Hidalgos, señores de la desinformación, nos dan espejismos cegadores del dolor. ¡Che, ya veo! ¡Todos vamos! ¡Arriba, santiagueños! ¡Arriba, argentinos! ¡Arriba, latinoamericanos! Ya son muchos años escondiendo la verdad, años que el engaño nos robó la libertad. Siempre estoy dispuesto, hermanos, porque la tarea es muy digna. La tarea tiene una intención hermosa hacia todos nosotros, hacia todas las generaciones. Es un honor levantar la voz y acompañar la intención de los hermanos, estos hermanos que vienen trabajando desde hace tiempo y venciendo adversidades hasta que la luz llegue al corazón. Che, ya veo, no nos vamos a callar, aunque alguien aquí no nos quiera escuchar. Nos están robando a nuestros hijos, ay, ay, sí. Buscan horizontes, emigrantes sin país. Así che, ya veo, no nos vamos a callar, aunque alguien aquí no nos quiera escuchar. Hoy somos los huérfanos de la madre tierra, han vendido el suelo y envenenan el agua. Hay que acompañar, hay que unirse, hay que celebrar, hay que sumar, hay que estar, ser capaz de estar juntos. Ya son muchos años escondiendo la verdad. Años que el engaño nos robó la libertad. Los dioses quichuas del viento, entre silbidos cantando, y un guairamullo del monte viene bailando, bailando. Y se alegra cuando el inti besa el suelo y danzan los dioses viejos en los etéreos reflejos. Tumban voces añejas en el callejón dolido, que es mi garganta cantora, sueño, gracia y mi destino. Y allá voy suelto en el viento, sin un rumbo definido, soñando ser en el tiempo huellita fresca y camino. Segunda nomás. El guaira gira y la tarde enardecida se abruma, y un prisma de luces nuevas va pisándola la luna. Sigue la danza del viento en la sala encandilado, y mamá quilla enamorada deja su luz en los rastros. Reflejo vivo y ardiente de un pasado y un presente. Así es mi tierra sin tiempo, así es mi pueblo y su gente. Y allá voy suelto en el viento, sin un rumbo definido, soñando ser en el tiempo huellita fresca y camino. Esos patios de tierra.

en mi pecho un sentimiento que quiere volar. Y cuando escucho esta chacarera quiero largarme a bailar. Enredado en los pañuelos, un embrujo nos vuelve a encontrar. En los arrestos de alguna zamba o en el sentir de un cantar. En Ancao, en las guitarras, llegaremos al lugar. Y en los abrazos y en las miradas crece una luz de hermandad. Domingo si está y hechizo, un quillo se pone a bailar. Alma de pueblo, tarde y encuentro que nos invita a cantar. En la plaza de mi pueblo, sueños nuevos se vuelven canción. Coplas del tiempo y de la distancia danzan en la comunión. Una ronda compañera, un abrazo de canción y un algarrobo que nos cobija hasta llegar la oración. De Pizarro y de Cabana, de Alto Alegre llegarán. Voces lejanas vuelven cantando del viejo unquillo ancestral. Domingo si está y hechizo, un quillo se pone a bailar. Alma de pueblo, tarde y encuentro que nos invita a cantar. Nació esta canción, así llegó usted a mi vida para llenarla de amor. Señora Rosita Paula, yo le declaro mi amor. Si me baila usted una samba, le entrego mi corazón. Cómo temblaban sus labios apenas yo me acercaba, porque sabía su boca cuando yo la deseaba. Lara laira, lara laira, lara laira, laira ira. Cómo tiembla ahora mi boca cuando la veo bailar. Y apretado junto a su pecho quemaría todo el dolor. Por un beso entre sus brazos le entrego toda mi voz. No se niegue ahora donosa, que sediento estoy de amor. Señora Rosita Paula, si me presta su atención, quiero cantarle al oído suavecito mi canción. Lara laira, lara laira, lara laira, laira ira. No se niegue ahora donosa, que sediento estoy de amor. ¡Tres! Una luna compañera le dio luz a mi ilusión. Y un pañuelo perfumado mi guitarra acarició. Y casi en la última vuelta su pollera me enredó. Y mi alma enamorada con sus ojos se encontró. Señora Rosita Paula, si se le anima el amor, ya va a ver usted qué lindo va a ser caminar de a dos. Lara laira, lara laira, lara laira, laira ira. Ya va a ver usted qué lindo va a ser caminar de a dos. llama Clovia, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío el corazón me dolía. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Clovia, cuando pasé por Herrera, un fueguito hacia usted con la claridad primera. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabía de ver, ingrata que le había sido. Nadita le debe usted, si será destino fiero, solita su alma en el mundo, la pavita y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Despierta, también despierta el jumial. Se enciende cada palabra cuando el quichua es la señal. Me lo imagino andariego, más empeñoso al hablar, alma llena de palomas cuando al ocaso no va. En el viento la punta de un galopar, bajando por las alturas con el alma de chañar. Del mordisco de la luna gustó a monte sideral, hasta la profunda tierra que esconde el vizcacheral. Llegando hasta Tucumán, con el quichua de los incas entre la piel y el pensar. Te imagino con el inca, me representa ciudad, entre las calles y el campo tu palabra de clarear. Revientan las flores en el brocal y nace de nuevo el quichua entre el campo y la ciudad. Del mordisco de la luna gustó a monte sideral, hasta la profunda tierra que esconde el vizcacheral. Verá crecer lo bello y lo inmediato, lo

tierra espejo de otra cruz que tiene miedo a la altitud. Un tren sin rumbo que se va. No, no tuvo tiempo de sangrar. Con otros ojos vio llegar nuevos presagios de traición. Es que hoy la magia estrena un impostor, alquimista del dolor, una serpiente sin matriz. Sí, como un torrente volverá, tronando sueños de metal. El hambre espera la sí, como un torrente volverá, tronando sueños de metal. El hambre espera la ocasión, la ocasión. Es un candil encendido que ilumina apasionado. Llamita que arde en mis venas, chamusca el mal del pasado. Llegó como agua de nube en tormenta desatada. Vino a refrescar mi vida, limpiándola de nostalgias, y al descampar mostró el cielo de ese amor que me esperaba. Resquicios de primavera, flores me vas va dejando, frágil jazmín, margarita, duro quimil, fiel quebracho, florece a cada momento, capullo dulce y amargo. El nuevo amor que yo tengo a mi existir ha llegado, canción parida en mi pecho, que en mi sentir se ha gestado, fruto del árbol que crece, va madurando mi canto. En el remanso de mi alma, y el nuevo sol que me alumbra, derramando en las mañanas, sobre mi pecho desierto, rayos de luces doradas. Vuelve como un misterio de oscuro vino añejado, que adormeciéndome el cuerpo, me macha sin dejar rastros. La transparencia del tiempo busca un reflejo a su lado. Es árbol de ramas fuertes, brindando en su sombra amparo, latiendo en simple presencia, cubriéndome ay desgarrado. Cuando me invade el silencio, son un refugio sus brazos. El nuevo amor que yo tengo a mi existir ha llegado, canción parida en mi pecho, en mi sentir se ha gestado, fruto del árbol que crece, va madurando mi canto. estaba parpadeando antes de entrar. En corto, su puño crudamente la golpeó. Cobarde enfureció, se desnudó. Pregón de paz, de alegría, de amor y deseo. Y en un segundo todo se esfumó. Su boca en fuego despertó al dragón. Llovió aquella madrugada, las finas agujas que tantos años él agigantó hoy hieren de miseria y odio el sol. Hoy somos la nueva voz, cambiando el horizonte, buscando un nuevo rumbo. Brote de amor y luz en la canción, voy a la par con tu lucha en mi voz. Bancate el dolor, ya aguantate. Se oyó en la sala cuatro de partos, pujando aún así se iluminó. Día, cayó por robar su durazno, importación de rostro. Lo largaron bolseado y torturado, sus alas se truncaron sin volar, sin volar. Saber amar y en el otro encontrarse uno mismo será lo que debamos aprender, por ningún tipo de violencia más. Y hoy somos la nueva voz, cambiando el horizonte, buscando un nuevo rumbo. Brote de amor y luz en la canción, voy a la par con tu lucha en mi voz. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. En el pago y un trino entre sus manos le iba creciendo en la brisa, el alma le iba cantando y ella pasaba entre risas y el amor hace el milagro del pan blanco entre sus manos, el pan bendito mi hermano, para alegrarnos la tarde, qué feliz se iba aromando, mate cocido y chipato, y los coyullos cantando, porque ya bien lo sabía, que entre llantos y alegrías, sus manos de madre, la harina se bendecía, como peleándole al tiempo, iba amasando la vida. suspiros de ausencias, las manos en la batea, enharinaba el silencio de heridas que nunca cierran. Y así llegaba la tarde con olor a leña seca, entre cenizas y brasas, dulce ansiedad de mi infancia, a un costadito del horno, al rescoldo las batatas, se iban dorando los sueños, esos que nunca se alcanzan. Y había sueños en sus ojos, ardiéndole como hogueras, portales de añejos cielos, lloviéndole en los recuerdos. ¿Quién pudiera ahora tenerla para llenarla de besos? Y agradecerle su amor. Su amor, la más dulce herencia. Sanará.

hacer zambitas pa' un amor que es solo un dolor. Si le he visto un par de veces y ya la he vuelto canción. ¿Cómo será si es que la beso? La vuelvo mi universo. Apaga mi soledad. Si me encontras, vos también vas a sentir un comezón en el pecho y mi mirada quizás sea tu canción. Si de esperarte, voy a ir a buscarte yo. ¿Y quién me manda a hacer zambitas pa' un amor que es solo un dolor? Si le he visto un par de veces y ya le he vuelto canción. Si es que la beso, la vuelvo mi universo. Penúltimo noviembre despertó como un reflejo. Con tu boca mis preguntas y un temor de sortilegio. El camino, la montaña, la ilusión, madrugada, las mareas, los septiembres y el color de las ventanas, de las ventanas. Y te miré nunca jamás había mirado nada. Y te busqué sin saber siquiera el rumbo de tu casa. Relojes, las espinas, la canción, los escapismos, los regresos, las murallas y el temor a los abismos, los espejos, los acordes, el dolor de una guitarra. Dos te quiero, tres abrazos, un adiós, siete palabras, siete palabras. Y te miré como nunca jamás había mirado nada. Te busqué sin saber siquiera el rumbo de tu casa. Apenas un pecado que transforma.

tan pronto. Olvida el mal que me has hecho. Olvida el mal que me has hecho. Te quiero y no me quieres. Te adoro y no me sientes. Te adoro y no me sientes. ¿Cómo quieres que tan pronto? Olvida el mal que me has hecho. Olvida el mal que me has hecho. Te adoro y no me sientes. Qué pena siento por ti, lo dice mi corazón. Qué pena siento por ti, hoy vivo triste sin ti. Te quiero y no me quieres, te adoro y no me sientes, te adoro y no me sientes. ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? Olvide el mal que me has hecho. Te quiero y no me quieres, te adoro y no me sientes, te adoro y no me sientes. Siento por ti, lo dice mi corazón. Qué pena siento por ti,